hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días. Ante todo, pues saludar, como no, a las personas que me acompañan en esta mesa, en el día de hoy, en la cual pues ponemos en funcionamiento la aula activa de mayores en la provincia de Málaga, en este caso pues la residencia San Carlos de Archidona. Dar las gracias, como digo, pues a Fundación Gerón, que tiene una residencia aquí en Archidona, como todos ustedes saben, y estamos encantados de que colaboren con nosotros en la actividad que hoy iniciamos en este municipio. A Ulises, que bueno, Gerón hará talleres con mayores y haremos intercambio entre mayores de aquí en su residencia y personas de la residencia, pues vendrán de Gerón, vendrán aquí a visitarnos y a pasar días de convivencia con los usuarios que tenemos en esta residencia de Diputación Provincial. Ulises, que se van a encargar pues que las personas que vengan de otros municipios, incluso personas que puedan venir de Archidona, que desde aquí pues ya invito a que las personas mayores de Archidona y asociaciones nos acompañen en estos talleres que vamos a empezar hoy, pues se van a encargar de que las personas que vengan de otro municipio, como digo, incluso del mismo Archidona, pues que conozcan la Archidona profunda, haciéndole un recorrido por sus calles, visitar el santuario de la Virgen de Gracia, como no podría ser de otra manera, ya que personas muy de ciudades incluso muy, muy lejanas vienen a visitar a la Virgen de Archidona. Alberto, que es concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Archidona y con el cual pues también nos pusimos en contacto pues para que nos proporcionara algunas cosillas y nos acompañara también en esta rueda de prensa. ¿Cómo no? Bueno, a ti te voy a dejar el último, como anfitrión de la ciudad. Resu, que es la coordinadora de la macroárea de Diputación Provincial dedicada pues a cuidar de vosotros, a cuidar de las personas, a cuidar de la ciudadanía y que en la medida de lo posible se atiendan todas las demandas que nos podáis solicitar a la Diputación Provincial. Angie, que es la presidenta de la Fundación, de la Asociación o Fundación Arena, que en este caso pues van a hacerlo encargado junto con Vodafone, un convenio de colaboración que tienen ellos por el cual nos regimos y colaboramos nosotros, pues para que las personas más mayores o personas que tengáis inquietudes por las nuevas tecnologías, tengáis acceso a ellas. Muchas veces pues se ven las personas mayores, incluidos mis padres, que estoy en una continua lucha pues para que también se acerquen a las nuevas tecnologías. Con el típico móvil de teclita, que se le atranca la tecla, que no sé qué, pues Vodafone ha puesto a disposición de la Diputación Provincial esta smartphone, Aurora, acostúmbrate cómo se llaman, que se llama smartphone, pues para que seáis como la gente moderna, como la gente joven, que vayáis con vuestra tablet o con vuestro smartphone y estéis ya pues relacionados con esta tecnología. Pues también quería darle las gracias a Paco, nuestro médico de la residencia, que cuida de la salud de todos vosotros, y a los trabajadores de la Diputación que están por allí pues ultimando también lo que es la wifi, pues para que los smartphones puedan funcionar. A Fernando y al otro señor que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que también se han desplazado desde Málaga para que no solamente es necesario el aparato este, sino que una red que se llama Wi-Fi pues puedan funcionar. Dale las gracias también al primer grupo que se une a nosotros en la residencia San Carlos, un grupo de mujeres que han venido de Pizarra, que se llama Mujeres al Alba, si no me equivoco, y un hombre, uno o dos, dos hombres. Pues a los hombres al alba, tres. Ojalá. Pues entonces creo que hay siete mujeres y tres hombres de Pizarra, según me ha informado Félix Lozano, que iba a acompañarnos en esta rueda de prensa, pero por motivo de agenda no ha podido. Pero me ha dicho darle mucho recuerdo a la gente de Pizarra de mi parte, así que os lo traslado. Deciros también que Pizarra tiene de nuevo las puertas abiertas aquí, cuando queráis visitarnos, o en la residencia La Vega, donde ya llevamos un año pues realizando esta aula activa de mayores. Aquí está también Eli, que es la directora de esta residencia donde estamos hoy, de San Carlos, y que empieza hoy su andadura. Eli, prepárate, porque la gente de la provincia, los mayores, son muy activos y te puedo asegurar que semana tras semana estarán encantados de acompañarte en la residencia. O si no, que cuente la experiencia Carmen Gil, que es la directora de la residencia La Vega de Antequera, por la cual han pasado ya más. De hecho, Pizarra fue el primer municipio que empezó estas aulas mayores activas de mayores en la residencia La Vega. También fue un grupo de pizarra, así que os vamos a tener como abanderado para iniciar toda nuestra andadura. Fue en La Vega y ahora en San Carlos. Como digo, han pasado más de 700 mayores de la provincia por la residencia La Vega y San Carlos no podía ser menos. Personas de Pizarra, de Comares, que es mi pueblo, de Cómpeta, de Colmenar, de incluso alguna asociación de mayores de Málaga, de Junquera, de Coín, de muchísimos pueblos, pueden hablar de la experiencia que han tenido en La Vega. Hace un rato pues hablaba con Alberto, porque la semana pasada ellos estuvieron en La Vega, personas de Archidona estuvieron en La Vega, y me comentaba Alberto y me comentaba el alcalde lo bien que lo pasaron. Así que animad a vuestros vecinos pues para que nos visiten, tanto allí como aquí. Dale las gracias especialmente también a Francis Montenegro, al cual ya pues iréis conociendo, un personaje un tanto peculiar. Trabajando el monitor que tenemos en Diputación pues para que estas aulas sean activas, sean dinámicas y sobre todo sean divertidas, que sean aulas que cuando vayáis a vuestro municipio, tanto en casa como con vuestros vecinos, pues habléis maravilla de lo bien que lo pasáis y que os lo hace pasar la Diputación Provincial. Yo ya no hablo más, ahora sí llega la hora de darle la gracias a Paco Jiménez, a Francisco Jiménez, alcalde de Archidona, pues por la acogida que siempre tenemos en el municipio, encantado de que esté con nosotros hoy en la residencia de San Carlos. Y él también, pues hemos tenido diferentes conversaciones para darle vida, en definitiva, vida, actividad y dinamismo a la residencia de San Carlos. Ya lo hicimos en su momento pues con el Ayuntamiento de Antequera y ahora pues nos tocaba con Archidona. Se ha puesto a disposición nuestra, al igual que la Fundación Gerón, encantado de que, como he dicho anteriormente, de que colaboren con nosotros, y nos ha abierto las puertas de Archidona. Tanto él como Alberto han hablado con asociaciones, con Ulises, pues para que la estancia vuestra de un día aquí en la residencia sea pues lo mejor posible. Ya, como digo, ya no hablo más y le cedo la palabra al alcalde, que seguro que está encantado de dirigirnos unas palabras. Buenos días, muchas gracias, diputada. Bueno, pues en principio agradecerle a la Diputación Provincial de Málaga el que incluya nuestra residencia, la residencia de San Carlos, dentro de lo que es esta actividad de aula activa de mayores. A los que nos visitáis de fuera, pues daros la bienvenida y seguro que os vais a llevar un buen recuerdo de nuestro pueblo para volver en otra ocasión. Así que estáis invitados para futuras visitas. Como pudimos comprobar en la visita que hicimos en la residencia geriátrica de Archidona, residencia pues también tiene una experiencia con gente mayores del pueblo en las actividades que están organizando a diario en sus instalaciones, ¿no? Yo creo que esto va a venir a sumar, va a venir a potenciar esa armonía, esa participación de la gente mayor, tanto de Archidona como fuera de Archidona y entre las dos residencias, para conseguir esa calidad de vida pues, que tienen que tener los mayores. Hoy día, como sabemos, hay que favorecer el envejecimiento activo, es la clave para la sociedad actual. Por un lado tenemos, por los avances de la medicina, pues tenemos cada día y esperemos llegar todos y todas a una larga vida. En ese caso pues tenemos mayor número de personas mayores. Los cambios sociales y tecnológicos que están encima de la mesa son tremendos, llevan una velocidad increíble en ese sentido, y acercar esas nuevas tecnologías a las personas mayores fundamentales, tanto desde el punto de vista de su seguridad, que en un momento determinado pueden tocar el botón y ya tienen esa alarma y tienen esa comunicación para poder atenderlo rápidamente. En ese sentido, hay unos objetivos y unas necesidades que entendemos que son prioritarias, ¿no? Envejecer pues en plenas facultades físicas, psíquicas y sociales, y yo creo que estas aulas de actividades de mayores van a favorecer ese crecimiento y esa calidad de vida en ese sentido. Importantísimo, cuando llegamos a la vejez lo que tenemos que hacer es esa reflexión, esa vida ya más serena, más tranquila, pero no apartada, sino al contrario, esa vida de experiencia hay que ponerla al servicio de los demás. Por eso la importancia de que continuéis con ese crecimiento personal. Ese envejecimiento productivo a través de la aula de actividades de mayores, pues yo creo que se va a ir desarrollando en el sentido de que podéis participar en actividades de voluntariado, podéis participar incluso en actividades políticas, en actividades educativas, y seguir trabajando y luchando contra la situación actualmente de crisis que tenemos, porque hoy día las personas mayores vienen a cubrir un espacio importantísimo en la vida de su hijo y de sus nietos, pues parte de sus pensiones en situaciones, como os decía, de crisis, ayudan a la unidad familiar a seguir adelante. Por lo tanto, felicitarnos por esta iniciativa de esa aula de mayores, felicitarnos también porque colabore la Residencia San Carlos de Archidona en ese sentido, y para el pueblo de Archidona entendemos que es importantísimo esta iniciativa de darnos a conocer y de dar a conocer el trabajo que se viene realizando con las personas mayores. Y me gustaría comentar también que desde la Diputación hubo un compromiso y un compromiso de que esta residencia pues continúe abierta, continúe funcionando. Está ese compromiso de cubrir las plazas vacantes a medida que se vayan adaptando a la legalidad o a la legislación en ese sentido, y esto nos permita pues también dar una tranquilidad y una confianza para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que la iniciativa, como decía antes, es fundamental mejorar vuestra calidad de vida y que seáis unas personas muy activas, aunque se haya llegado a la vejez. Gracias, alcalde. Y ahora ya pues que entre las fundaciones y asociaciones se pongan de acuerdo a ver quién quiere decir unas palabras. No, yo creo que tú lo conoces mucho mejor. ¿Angie? Bueno, yo también, no sé si se oye, quería comenzar agradeciendo, ¿no?, tanto a la Fundación Vodafone como a la Diputación de Málaga la posibilidad que nos brindan en estos tiempos difíciles de poder ayudar a nuestros mayores a través de de iniciativas como esta que hoy os presentamos. Con estos talleres se pretende, con estos que acaban de explicar Emiliani y Alberto, se pretende evitar la brecha digital que pues, por cuestión elemental, generacional, se va creando y va creciendo a medida que pasan los años y avanzan las nuevas tecnologías. Por ello, con estos cursos de iniciación a los smartphones y a las nuevas tecnologías, queremos que nuestros mayores pasen a formar parte de esta sociedad del siglo XXI, mostrándoles un nuevo e ilusionante mundo en el que ellos mismos van a ir descubriendo a través de estas herramientas de aprendizaje, de estos smartphones que también van a poder tener, pues que en muchas ocasiones muchas personas al acercarse a esta sociedad no les prestan la atención debida, ¿no?, a nuestros mayores. Fundación Arena, que por muchos de vosotros no será nada conocida, es una fundación que nace en 2007 y que es iniciativa de un grupo de amigos empresarios que lo único que pretenden es poner ese granito de arena en esta sociedad para mejorar condiciones de vida de los más desfavorecidos y defender la dignidad del ser humano. Sectores de actividad que tenemos, pues cooperación al desarrollo y fomento del voluntariado con personas mayores, en un programa que se llama Soledad Cero, Vida 10. Es un proyecto que desde hace 7 años que lleva en marcha, pretendemos paliar la soledad de los mayores acompañándolos en sus domicilios y fomentando actividades como esta de envejecimiento activo, para que esas formas de participación les enriquezcan. Y el que acudan a estos talleres, como vamos ahora con esta oportunidad, en todas estas semanas, hasta 6 meses creo que va a durar este programa, pues hasta ahora lo hemos realizado solo en distritos de Málaga capital. Y ahora nos dais la posibilidad de salir a la provincia, de visitar otros municipios, de poder estar con vosotros aquí. Y gracias tanto a la Diputación en Antequera como en Archidona, se nos van a facilitar estos espacios tan estupendos donde impartir los cursos, y a través de esta ayuda de la Fundación Vodafone se vais a ir convocando a distintos grupos de alumnos mayores, y vais a facilitarnos también, como ya lo ha hecho también Francis el primer día, la logística, ¿no?, para organizar ese traslado de los distintos municipios cercanos, ¿no? Bueno, pues estamos convencidos que gracias a todos vosotros va a ser un éxito y confiamos en que pues favorezca, ¿no?, en mayor medida esta convocatoria. Muchas gracias a todos por la presencia en este acto, y si alguien desea hacer alguna pregunta, pues de la Fundación o estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Yo si me permite, ya que me pillé aquí los micrófonos, sí. Y eso, me permito, como no, aprovechar la oportunidad para agradeceros a todos, a la Diputación, al Ayuntamiento, a las asociaciones, a los mayores, ¿no?, la oportunidad que se nos da de cumplir con nuestro objetivo. La Fundación Vodafone es una fundación que podemos dedicarnos muchas cosas, pero a lo que nos dedicamos es ayudar con la tecnología, que es lo que conocemos, ayudar a las personas mayores y a la discapacidad, porque entendemos que la tecnología evoluciona y hay gente que no se puede subir al carro con la misma velocidad. El alcalde antes lo ha explicado muy bien la tecnología, ¿no? Claro que sí. Cuidado. Lo primero. Y solo dos cositas. Una es que nosotros nuestro objetivo los tenemos claros, pero lógicamente sin ayuda de las administraciones no seríamos capaces de hacerlo, sin ayuda de las asociaciones que nos facilitan mucho el acercamiento a sin las personas mayores, sin los centros que estáis día a día viendo esto, nosotros no podríamos cumplir con nuestro objetivo, con lo cual muchísimas gracias a todos. Y segundo, a las personas mayores, si me permitís, no veáis la tecnología como algo en lo que me tengo que subir porque si no me quedo desfasado, sino que lo veáis como un elemento de oportunidad, de engancharme, de estar más cerca de los nuestros, ¿no? O sea, nosotros hablamos de como que me quedo atrás y no. Muchas veces hay que aprovecharlo como voy a ir por delante, ¿no? O sea, como que la tecnología me va a unir a mi familia, me va a unir al turismo, me va a unir a la sociedad, a los juegos, a lo que se os ocurra, pero que no le veáis como que me quedo atrás, sino como un elemento diferenciador y de oportunidad. Y nada más, reiterar las gracias, la verdad que me sentí muy bien acogido y con ganas de volver, incluso si hace falta como voluntario a dar una me ofrezco, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias a todos, verdad. Creo que ahora sí. También. A mí me voy a permitir, aprovechando que pasan los micrófonos por aquí. Aprovechando que es mi y me disculpa. No, en ese sentido creo que me olvidaba, ¿no? que desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Turismo, pues en el momento que se conoce esta iniciativa, pues se pone a trabajar el concejal responsable, y agradecer a Ulisi que os va a informar maravillosamente y muy bien de todos nuestros monumentos y de toda lo que es la historia de Archidona. Así que muchas gracias. Ahora ya sí. Bueno, pues sí, he tenido un viaje regular, pero ha merecido la pena para estar aquí con vosotros. En primer lugar, es el momento de los agradecimientos, y de los agradecimientos de corazón, de que no hayáis tenido en cuenta y hayáis contado con nuestra experiencia, tanto a Diputación como a todos los entes que dan lugar a estos talleres o a este programa, que lo considero muy importante. La experiencia de Gerón en talleres, en formación, es muy amplia. Gerón nació en 1993 y lo primero que en los primeros inicios nos dedicamos precisamente a eso, a talleres, a formar, talleres de voluntariado. Sí, talleres de voluntariado, talleres más cerca, ¿me oís ahora bien? Sí. Como decía, talleres de voluntariado, de ayuda mutua, de apoyo a los familiares, y poco a poco empezamos a gestionar residencias tanto en Andalucía como en otras partes de España, y esta experiencia que teníamos lógicamente la hemos ido añadiendo o introduciendo en nuestra residencia. Entonces, como digo, nuestra experiencia en formación es muy amplia. En nuestra residencia todos los talleres que se hacen están abiertos, por supuesto, para el envejecimiento activo, porque consideramos que es muy importante el área emocional de las personas, y el sentirse seguro uno de, aunque cumple años, sigue siendo una persona muy importante para ella y para el resto del mundo. Y entonces esos talleres que nosotros organizamos son abiertos a todos los sitios, todas las ciudades en las que estamos. Entonces, por eso pienso que os tengo que dar las gracias por haber pensado en nosotros y en nuestra experiencia. Muchas gracias. Bueno, ya que estoy aquí cerca, me pasa como a Paco. No podemos tener un micrófono cerca y no por lo menos aprovechar la ocasión para saludar y por supuesto para dar las gracias a Diputación por darle la oportunidad a esta residencia, la Residencia San Carlos. Ellos saben lo importante que es para nosotros este centro. Y como bien ha dicho, yo creo que el alcalde lo ha dicho todo desde el punto de vista municipal. Es evidente el apoyo pues que desde este ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Archidona, se va a brindar a este proyecto que nos parece muy interesante. Yo desde el minuto uno en el que Diputación me propone la posibilidad de llevar a cabo este proyecto en la residencia, se dirige a mí como concejal de turismo, pues para que en cierto modo pues pudiéramos de antemano ir recomponiendo todas las piezas de este puzzle para que el resultado fuese lo más positivo para que disfruten al máximo todos los mayores que a partir de hoy pasen por esta residencia. Entonces, como bien se ha dicho en esta mesa, el primer punto y el fundamental era evidentemente convertir a esta residencia en un centro activo de mayores, donde poder ofrecer y dar cobertura a diferentes actividades pues que entretengan y que diviertan a todos los visitantes. Pero sobre todo también me pareció, y desde el punto de vista turístico, como responsable del Ayuntamiento de Archidona, en el área de turismo, es la posibilidad de darle a nuestros mayores, a los mayores de la provincia, la posibilidad de visitar Archidona desde el punto de vista turístico, que es algo que también en esta mesa se ha apuntado y el alcalde, la propia diputada Emiliani, hacía referencia, pero desde luego desde el Ayuntamiento somos conscientes del gran potencial turístico que tiene este municipio y es para nosotros un placer que nos ofrezca a través la Diputación, a través de este proyecto, la posibilidad de que semanalmente grupos de personas mayores venidas de distintos puntos de la provincia pues puedan descubrir el gran potencial turístico, la gran belleza de este municipio y desde luego disfrutar de sus calles, disfrutar de sus plazas y de los enclaves únicos que tiene este municipio declarado Conjunto Histórico Artístico. Entonces también me gustaría, como responsable de turismo del Ayuntamiento de Archidona, ensalzar ese aspecto que me parece muy interesante, porque como digo, trabajamos a diario desde el área de turismo para intentar posicionar el destino Archidona como destino turístico de interior de calidad y de referencia en la provincia, y creo que esta es una oportunidad que gracias a Diputación pues va a venir a cumplir nuestro objetivo, y es que cada vez más sean los malagueños y las malagueñas los que vengan a nuestro municipio a conocerlo, a disfrutarlo y a sorprender, pues como digo, pues de su enorme potencial turístico. Es simplemente eso lo que quería apuntar. Bueno, yo voy a agradecer solamente. Sí. Yo poco más puedo añadir, pero bueno, que muy agradecido por parte de nuestra asociación que se haya contado con nosotros. Y bueno, que poco más puedo añadir, por supuesto, que lo que pretendemos mostrar nuestro patrimonio y que bueno, que se vayan satisfechos y que uno de los objetivos precisamente de nuestra asociación es esa, mostrar el patrimonio de Archidona. Y bueno, yo espero que en las 3 horas y media que dura nuestra visita, pues la gente que nos va a acompañar se vayan satisfechos y conozcan nuestro pueblo, que es muy bonito. O sea que, y nada, muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, pues ya. Ya creo que vamos a ir terminando la extensa rueda de prensa que hemos dado aquí en Archidona. Yo creo que si algún mayor quiere intervenir, pues también estaremos encantados. Hablaba el alcalde, Francisco hablaba antes del compromiso que este equipo de gobierno en un principio hizo con la Residencia San Carlos en Archidona y con la Residencia La Vega en Antequera. ¿El compromiso nuestro cuál era? Que las residencias no se cerraran. No están cerradas, estáis aquí los usuarios, estáis aquí los trabajadores, habéis mantenido vuestros puestos de trabajo, siempre estamos de tira y afloja, como digamos, pero aquí estáis vosotros y estamos nosotros como responsables políticos en continuas conversaciones con el ayuntamiento, con el anterior alcalde, con Manolo Sánchez, ahora con mi amigo Paco Jiménez, pues para que la residencia se mantenga y mantenida está. Y se mantendrá. Así que llamo también a la tranquilidad de la ciudadanía de Archidona en este caso y la ciudadanía de Antequera y de toda la comarca de que la residencia de San Carlos, nuestro compromiso era no cerrarla y se mantiene abierta. Y ya pues siempre se dice que lo mejor como que hay que dejarlo para el final. Y también quería anunciar, desde aquí a mí me gusta anunciar las cosas in situ. Lo podía haber anunciado en Málaga, en la Diputación Provincial, pero creo que el sitio de hacerlo era aquí, en el día de hoy, en la residencia de San Carlos. Deciros pues que la Diputación Provincial ha liberado 300.000 euros para hacer reformas tanto en la residencia La Vega de Antequera como en la residencia San Carlos de Archidona. Era nuestro compromiso, era el compromiso del presidente Elías Bendodo y de su equipo de gobierno, y compromiso cumplido. Ahora faltan los trámites administrativos, de proyectos, de obras, pero que estéis tranquilos que las obras se van a hacer y ya pues, a expensas, pues igual que llevamos más de un año en la residencia de La Vega de Antequera, de que la Junta de Andalucía pues concierte las plazas. La parte de diputación se ha hecho, que eran las obras en Antequera y que la residencia estuviera lista para el concierto. Está acreditada definitivamente desde abril del año 2013 y a expensas todavía y a espera de que se concierte. Y ahora le toca a San Carlos y haremos obras de adecuación que todavía pues ya, no para acreditarla, sino para mejorarla, tanto la estancia de los usuarios que tenemos, pues como de los usuarios, de las personas que nos están visitando de distintos municipios de la provincia, e igual aquí en Archidona. Era un compromiso que había con el Ayuntamiento de Archidona, un compromiso con la ciudadanía en general y un compromiso que el equipo de Elías Bendodo en Diputación va a cumplir. Y era el anuncio pues, que queríamos hacer aquí hoy en el día de la residencia San Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te agradecemos.